Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Este telón es Lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo y para conocer, para desentrañar Lo que hay tras cada noticia, nos acompaña en esta jornada de día jueves el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Eric Campos, a quien inmediatamente lo saludamos. ¿Cómo estás, Eric? Gusto saludarte, buenos días. Hola, saludar también a la radio Nuevo Mundo, muchas gracias por el contacto. Eric, un tema que ha estado marcando la agenda y ustedes han sido particularmente críticos, los dirigentes, es acerca de cómo los empresarios han mal utilizado el anuncio de Sebastián Piñera del denominado IFE laboral. Este subsidio a la contratación, el cual muchas veces, y también lo ha planteado el gobierno incluso, se ha utilizado para poder incrementar los ingresos y hacer más suculenta, más interesante las ofertas laborales. ¿Por dónde pasa la crítica que ustedes han realizado respecto a la forma en que, insisto, se ha mal utilizado esta ayuda del Estado? Claro, lo primero es que hay que dar cuenta desde que hace un rato, primero, las ayudas que ha entregado el Estado, las transferencias monetarias han llegado tarde, ¿no? La universalidad recién se alcanzó casi en el año y medio de pandemia, por lo tanto, es una ayuda económica, una transferencia que llega demasiado tarde para cuando se requería. Luego, se construyó un relato público desde los empresarios, desde algunos centros de pensamiento también de la derecha, esta idea de que la gente no buscaba trabajo porque estaba recibiendo el IFE y por lo tanto alguien con cuatro cargas que gana 500 mil pesos, comillas por flojo o por floja, no quería salir a trabajar. Entonces, sobre esa base de falar por lo demás, nosotros hemos dicho, la gente busca empleo decente, busca un empleo bien remunerado y cuando se ofrecen salarios de miseria cercano a los 350 mil pesos, aun cuando el propio Estado en el IFE ha reconocido que una familia no vive con menos de 300 mil pesos, nos parece que al menos eso ha sido, por supuesto, una política pública tardía y una idea falaz respecto a por qué la gente no ha pedido empleo. Y luego aparece este IFE laboral, que es una mentira, porque no es una ayuda a la gente, buscaba precisamente que se hiciera esto, y día se denuncia, y que ellos mismos patuamente denuncian, que es el uso inescrupuloso de este subsidio para incorporarlo en un salario. Lo que está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera en términos muy concretos es decirle a los empresarios, mire, siga pagando salarios de hambre porque nosotros vamos a complementar y a esta persona ya no le vamos a dar el IFE normal, sino que le vamos a dar el IFE laboral para que entonces esté obligado a salir a trabajar. A nosotros nos parece que esto es un chantaje, nos parece que aquí el debate de fondo es que hay una desigualdad económica profunda, hemos venido señalando hace rato y felizmente se ha tomado esto como elemento de campaña presidencial, un salario mínimo de los 500 mil pesos, ya hasta la derecha habla de un salario de 500 mil pesos, por lo tanto este IFE laboral va en un sentido contrario del gobierno, como lo ha venido haciendo estos cuatro años, pero particularmente en la pandemia, sigue traspasando el costo de la crisis a los trabajadores, antes pagándose el salario con, recuerde usted, con los fondos del seguro de cesantía, y ahora los empresarios buscan que parte del salario lo paguemos con la ayuda y transferencia de salarios. Eso nos parece absolutamente inaudito, no es aceptable, es una patudez, pero además ya lo habíamos denunciado, y el gobierno no puede hacer ahora como que no sabía, no puede hacer ahora como que condena, porque precisamente lo que estaban promoviendo, que se establecieran contratos de trabajo con salarios miserables y complementados con este subsidio que se llama IFE laboral. Sí, Eric, lo decía en esta misma emisora la diputada e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Alejandra Sepúlveda, y lo refrendaba también, te comento, el máximo dirigente de la pequeña y mediana empresa, Roberto Rojas, presidente de Conupia, sobre una eventual letra chica en este IFE laboral. Señalaba que es una forma solapada de beneficiar a las grandes empresas para que pudieran mejorar en parte cosméticamente estos sueldos de hambre que tú mencionas. ¿Por dónde debería haber apuntado esta ayuda estatal? Quizás algo más específico, ver caso a caso. ¿Por dónde quizás, insisto, apunta este respaldo financiero? Mira, nosotros primero creemos que las transferencias económicas como política pública deben mantenerse hasta que la pandemia pase. Y esas transferencias económicas no pueden estar indexadas a ningún salario. Es decir, las familias que lo requieran deben seguir recibiendo las ayudas estatales. Podrá discutirse el tema de la focalización. Sin embargo, la universalidad que ya logró el ICE creo que nos pone en un piso distinto para efectos de política pública. Distinto es el problema salarial, porque lo que refleja el salario, en definitiva, es la desigualdad, la reproducción de la desigualdad de los ingresos en Chile. Nosotros hemos venido planteando hace rato que uno de los activadores de la economía podría ser el crecimiento por salario, es decir, promover el pago de un salario mínimo de 500.000 pesos. ¿Cómo se dice que las pymes, que habría que definir cuáles son, porque hay algunas que se transvisten de pymes, pero no son pymes, pero las verdaderas pymes se les puede ayudar de manera focalizada con un subsidio que en el largo plazo les permita, perdón, en el corto plazo les permita pagar ese salario mínimo y como producto de la reactivación económica y el aumento de las ganancias o de las utilidades, permita entonces que después ellos puedan seguir pagando este salario mínimo de 500.000 pesos. Eso lo ha planteado Daniel Jadue, lo planteó Boric. Son políticas públicas que se utilizan en otros países y por lo tanto no es nada nuevo. Lo que ocurre es que cuando tú tienes un dogma neoliberal, lo que tiendes es a proteger más bien la utilidad del gran capital, y ocurre cosas como las que están ocurriendo ahora, que utilizan estos subsidios para de manera mañosa incorporarlo como si fuera parte de una oferta salarial. Estamos hasta ahora conversando con el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Eric Campos. Eric, hablando de este IFE laboral y también del IFE universal, agrego el retiro del 10%, este cuarto retiro del cual el gobierno abiertamente ya ha anunciado su oposición. Los economistas, en su mayoría, incluso algunos que se dicen de centro izquierda, plantean que esto podría sobrecalentar textualmente la economía, podría generar una suerte de inflación producto de esta inyección importante de recursos. Desde el punto de vista de los trabajadores de la CUT, ¿cómo ven ustedes esta situación? Claro, en el marco neoliberal, cualquier inyección de liquidez en el mercado va a generar, por supuesto, inflación, y eso pega directamente en los presupuestos de los y las trabajadoras, porque enfrentados ya a una situación compleja de salarios bajos, el aumento que ya ha existido por lo demás de los servicios básicos como el gas, de los alimentos, la gente se da cuenta, ya alcanza para mucho menos productos la misma plata que utilizaban las trabajadoras y los trabajadores para ir al supermercado. Por lo tanto, hay que considerar este tipo de argumentos, por supuesto, pero también tiene que ser con diálogo social, con los actores sentados en la mesa, porque también dijeron que con el primer retiro iba a caer la economía. Resulta que hubo un primer retiro, un segundo retiro, un tercer retiro, y la economía, al contrario, se ha reactivado. Entonces, a veces hay, más que análisis técnico, hay mucha propaganda detrás de estos argumentos que dicen ser técnicos, ¿no? Pero evidentemente son cuestiones que uno debiese considerar, porque lo cierto es que si continuamos con los retiros, mira, los retiros en el fondo son el plan de emergencia. Si el problema es que frente a la ausencia de un Estado y llega un año y medio tarde, es evidente que los habitantes de nuestro país, la clase trabajadora, ha generado deuda, ha generado hoyos económicos, y que por lo tanto los van tapando con los retiros. De hecho, está en la encuesta, gran parte de los retiros han sido utilizados para pagar deudas que la clase trabajadora tenía acumulada. Mucha gente lo ha utilizado para realizar ampliaciones en su casa porque vive en condiciones de hacinamiento. Mucha gente lo ha utilizado para gastos dentales porque son gastos que en un mes, en un régimen normal, no lo pueden hacer. Es decir, no es plata que la gente se esté gastando en el casino, ¿no? Sin embargo, tenemos que evaluar ciertamente cómo estos aumentos de liquidez pueden impactar en la inflación. Hasta ahora, todos los agoreros de todos los sectores políticos han planteado cuestiones que luego no se expresan en la realidad económica del país. Eric, hablando de empleabilidad y empleo, que son temas gravitantes, importantes en la agenda de la Central Unitaria de Trabajadores, Sebastián Piñera señalaba hace pocos días atrás que ya había recuperado el país 1 millón de empleos y que se encaminaba ya a recuperar un 2 millón de empleos, que es parte de su programa de gobierno y también objetivos que se impuso en su mandato. ¿Cómo ves tú estas cifras señaladas por el mandatario? ¿Hay una visión tan positiva como plantea él? ¿Cuál es la realidad que ustedes pueden percibir como dirigentes sindicales? Yo diría que esto no es solo un problema de cifras, porque si Piñera se ha propuesto recuperar los 2 millones de empleos, uno podría decir entonces que vamos a quedar en la misma foto que quedamos cuando él asumió. Lo que no es tan cierto, porque particularmente, y desde una perspectiva de género, uno podría señalar que el empleo femenino ha retrocedido 10 años. 10 años. Es decir, hay menos gente empleada hoy día hay la misma cantidad de mujeres empleadas hoy día que hace 10 años. Eso es terrible, pensando sobre todo en que las mujeres tienen menos ganas en relación a los hombres, quienes además tienen en su mayoría a cargo familias, y también está registrado que tienen menores salarios. Por lo tanto, yo diría que no solo basta con empatar lo que tenía Sebastián Piñera, y tampoco basta con crear más empleo. El mercado laboral chileno tiene una alta tasa de informalidad. Por lo tanto, y ese es un problema, porque hay gente que no tiene previsión, que no tiene acceso a la salud. Nosotros hemos planteado, en el marco del desafío constituyente, del proceso constituyente, constitucionalizar el trabajo. Es decir, el trabajo no es un derecho más. El trabajo es una dimensión social sobre la cual se construye la participación, la identidad, el bienestar o el buen vivir, como le dicen ahora. Y por lo tanto, el trabajo es una cuestión fundamental de la Constitución. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Adoptemos los criterios de la OIT. Trabajo decente. ¿Qué significa trabajo decente? No solo tener trabajo, sino que con un salario que te permita subsistir, es decir, llegar a fin de mes, que te permita tener posibilidad de tener salud de calidad, previsión de calidad. Este trabajo decente también genera dinamismo en la economía, porque la gente tiene mayor poder con posibilidad de consumir, y por lo tanto aumenta la demanda y también aumenta la oferta, y eso dinamiza de alguna manera la economía. Por lo tanto, a nosotros nos parece que no solo basta hablar de crear numéricamente más empleo, sino que hay que hablar de la calidad del empleo, hay que ver cuáles son los grupos que han estado más afectados, como las mujeres y los jóvenes, y eso requiere no solo crear empleo, sino también tomar medidas para que esa gente pueda volver al trabajo, y no a cualquier trabajo. Eric Campos, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores, te agradecemos doblemente tu gentileza con Radio Nuevo Mundo. Sabemos que tú vienes saliendo de un postoperatorio y aún así nos diste esta chance, esta posibilidad de conversar, así que reiteramos el agradecimiento por haber conversado contigo en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, y muy disponible también para seguir en contacto con la Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias, Eric, muy amable. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.